megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Muy buenos días, chicos y chicas megafónicos. Un gusto de estar nuevamente con ustedes un sábado más en nuestro programa Megáfono Joven. Soy su amiga Paola Villa. Hola chicos, buenos días. Soy Alexander Daneta, tengo 20 años y los estaré acompañando el día de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jessica Yautibut y espero que les guste este programa del día de hoy. Hola chicos y chicas, buenos días. Estamos en un programa más de Megáfono Joven. Espero disfruten y se diviertan mucho con el tema de hoy. Mi nombre es Amy Ramírez y estaré esta mañana acompañándolos. Buenos días chicos y chicas, ya comenzó Megáfono Joven, soy Blas Rodríguez y tengo 17 años. Amigas y amigos megafónicos y megafónicas, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, les saludamos pues aquí desde la radio de la Casa de la Cultura y esperamos que siempre nos escuchen en punto de las 7. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Nuestro tema, fiestas populares, y el día de hoy abordaremos fiestas populares de Quito. Bueno chicos y chicas, en nuestro segmento Jóvenes con Voz vamos a hablar de las fiestas de Quito. Comenzando con nuestro tema, las fiestas populares en el Ecuador. Se ven más en las fiestas religiosas, católicas, dentro de la cultura ancestral andina. Estas fiestas son de los pueblos pequeños que hay en el Ecuador, en donde se celebra con mucha alegría las fiestas para celebrar las cosechas, al sol, algunas costumbres, algunas tradiciones de los pueblos que hay en el Ecuador. Bueno chicos, y una de las fiestas populares que hay aquí en el Ecuador, entre algunas que les puedo decir, son los Diablos Uma, también la Mama Negra, la Chonta de la Amazonía, el Rodeo Montubio. Y con lo que decía Pao, también tenemos otras fiestas populares. Y bueno, esta más es una fiesta intercultural que se celebra el 21 de diciembre. Se llama el Kayas Rainis. Es una fiesta que da inicio a la madurez de los adolescentes. Tiene una cosmovisión de masculinidad astronómica y coincide con el solsticio de verano. Bueno, qué bien chicas y chicos, porque han traído una información muy importante para lo que son las fiestas populares. Recuerden que la cultura se construye también con eso, cuando celebramos la cosecha, cuando celebramos la vida, cuando celebramos un matrimonio, pero también cuando celebramos la muerte. También cuando la muerte no es motivo de tristeza, sino motivo también de una celebración, de conciencia, de darnos cuenta que es el paso a otra etapa de nuestra vida. Entonces, en algunas culturas, la muerte no es un hecho triste, sino es también una fiesta popular. Y entonces, acá en Quito, tenemos del 1 al 6 de diciembre las fiestas de Quito. Pero yo, como no soy quiteña, no puedo saber de qué se trata eso. Yo le quiero preguntar a nuestro amigo Pato Valencia de la Cinemateca Nacional. Bueno, realmente se empieza desde el 28. El inicio oficial de las fiestas de Quito se da con la elección de la reina. Ese es, como quien dice, el evento apertura de todo lo que viene a posterior. Las fiestas de Quito, bueno, han sufrido algunos cambios. Antes, por ejemplo, el eje central era la corrida de toros, el Festival Jesús del Gran Poder. Luego, por cuestiones políticas, se cambió esto. Ahora simplemente nos basamos en conciertos, en pirotécnicos, pero son fiestas que se van a disfrutar en varios segmentos de la ciudad. Tenemos en el sur, en el centro, en el norte, y con gustos para todo el mundo. Hay festivales de música, reggaetón, rock, pop. Entonces va a haber varias alternativas en estas fechas. Sí, Pato, tengo entendido que al menos 260 eventos se llevarán a cabo entre el 23 de noviembre, es decir, que ya empezaron, y el 6 de diciembre. Esto es para celebrar los 483 años de la Fundación de Quito, en este caso. También me olvidé los coches de madera, que eso es algo muy tradicional de nuestra ciudad, y esta vez ha cogido más fuerza, hubo bastante gente y todavía va a haber algunos eventos adicionales. Claro que sí, una de las chicas nos ha traído un dato histórico de por qué se da estas fiestas de Quito, ¿no? Y qué es lo que se está celebrando, y bueno, yo también les voy a contar más adelante que he podido conversar con la gente que no está tan de acuerdo con que se haga esta celebración. Pues sí, Jamie, como ibas diciendo, he encontrado un dato muy importante que se refiere a la Fundación Española de San Francisco de Quito. Esta se celebra el 6 de diciembre y estas festividades incluyen corridas de toros, desfiles, bailes, así como la elección de la reina que ya fue hace una semana. Bueno, como les comentaba, con algunas amigas y amigos que están en los movimientos antitaurinos, no están muy de acuerdo con que esta fecha, y también pues algunas personas que estudian la cultura, que se celebre la fundación de Quito, porque bueno, ellos dicen, argumentan, Quito pues ya estaba fundado, tenía esta zona, mucha cultura, tenía unos rituales, unas tradiciones muy autóctonas de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios. Entonces, hablar de la fundación de Quito es celebrar la imposición, la colonización española sobre nuestra cultura ancestral. Recordemos que en la Plaza Santo Domingo habían vestigios de una civilización de los quitucaras. Y pues lamentablemente por el paso de la estación del metro de Quito, estos vestigios han sido destruidos. Y el otro tema taurino es porque también es una costumbre española, no es nuestra, esta práctica no es de nuestros pueblos latinoamericanos, el torturar, el asesinar y celebrar esta muerte, este sufrimiento animal. Bueno, no nos olvidemos que siempre que hubo conquistas de un pueblo sobre otro, la mejor forma de hacer un intercambio cultural, por llamarlo de alguna manera, era justo adueñándose o apropiándose de las fiestas ya existentes y poniendo las nuevas. Si hablamos, ahí está hasta la Navidad, o sea, la Navidad realmente era una fecha romana que pasó a ser después Navidad. Se celebraba el día del dios Baco, y justo como los romanos se reunían, los cristianos, no había quien los persiga, entonces los cristianos también podían reunirse, y así nació la Natividad. Entonces, lastimosamente, esto se ha dado culturalmente a nivel mundial, pero es cierto. Bueno, chicos, y en una hora más o menos daré inicio al desfile de la confraternidad, que es uno de los eventos que se realizan todos los años por fiestas de Quito, donde desfilan las reinas, no solamente de la ciudad, sino de todo el país. Y bueno, es una fiesta de color, donde están las bandas de las bandas de paz de los colegios, ya que no son bandas de guerra, las bastoneras, grupos de danza, un desfile muy bonito, chicos. Entonces, para irnos saliendo de aquí del programa, nos vamos allá. Chicos, este desfile es en la tribuna de los Shiris y mañana será igual el desfile, pero en la tribuna del sur. Correcto, y ahí vamos a estar presentes porque realmente es una fiesta muy, muy familiar. Vayan con sus hijos, es una fiesta muy colorida que recomiendo que estén ahí. Y después una partidita de 40 no estaría nada más. Les da frío el canelazo. Bueno, a mí me enseñarán entonces a jugar 40 y bueno, claro, estaré recibiendo el canelazo para que no me dé tanto frío. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Y en nuestro segmento Piensa Verde tenemos a dos invitados muy especiales, John Jairo y Jefferson, que nos va a hablar sobre un emprendimiento muy innovador llamado EcoCalt. Bueno, John Jairo, cuéntanos, ¿de qué se trata este emprendimiento? Hola, el emprendimiento se trata de productos ético-ecológicos, de impacto ambiental, social y económico. El impacto ambiental es porque todo es biodegradable, es orgánico. La materia prima es pique, látex natural, algodón orgánico, y todo tiene semillas, que cuando termina su vida útil, todo es un compost que hace que germinen los árboles. Las semillas son leucadenas, que es una de las semillas más resistentes del reino vegetal. Acá en Ecuador es conocida como carbonero. El impacto social es porque trabajamos con grupos vulnerados, trabajamos con grupos de mujeres discapacitadas y desplazadas víctimas de la violencia, en la Comuna 13 de Medellín. Y el impacto económico es porque el pique, la cabulla, es la fibra representativa de Colombia y lo único que se hace con ella son empaques, o sea, costales para café y para las papas. Nosotros queremos llevarlo más allá desde el grupo de investigación Biomac. Somos ingenieros en materiales de la Universidad de Antioquia y queremos llevar esta fibra, ya la certificamos. Llevamos año y medio con la certificación abierta, donde certificamos esta fibra que se puede utilizar en muchos campos. La certificación fue libre porque queremos que todos los artesanos en Colombia y todas las personas que trabajan con esta fibra se apalanquen en laboratorio y en certificados de investigación para poderle dar un mayor valor a toda la cadena productiva, al que cultiva, al que lo procesa. No conocía lo del fique, me gustó, es la cabulla, que la conocemos acá. Estoy viendo los zapatos, son muy chéveres, me parece genial el tejido. Pero más o menos, ¿qué tiempo de durabilidad tienen este tipo de productos? Bueno, nosotros en el laboratorio del SENA, más o menos año y medio. Ya. Lo que damos de garantía son 4 meses, si se descose no se despegan. Pero es y dependiendo como del uso que le demos. Por ejemplo, yo me los pongo todos los días y he preguntado a personas, ve cómo va con el producto, y me dicen, no, es que nada más me lo pongo una vez a la semana, 4 veces al mes, entonces así tranquilamente puede durarle 2-3 años. Y lo más bonito es que cuando termina su vida útil, lo puedes donar a la tierra, lo siembras en un lugar que veas que necesitas, que necesitan árboles. Bueno, les cuento que John Jairo y Jefferson participaron del 3er Congreso Latinoamericano de Cultura Viva. Ahí es donde Megáfono Joven, con su corresponsal Jaime Jaimes, ya me he vuelto corresponsal del Megáfono Joven. Bueno, todas y todos somos corresponsales, ¿no? Cuando estemos en un evento, cuando estemos en nuestros barrios, y ustedes que nos están escuchando también pueden ser corresponsales o reporteros de Megáfono Joven, que sean iniciativas orgánicas o que sean iniciativas de paz, iniciativas que tengan que ver con los derechos juveniles o que tengamos que denunciar, como hicimos en nuestro programa pasado que hablamos de Samuel Chamber. Entonces, nos pueden llamar, ¿a qué número? Al 099-2534-715, o nos pueden escribir en nuestro fanpage Megáfono Joven. Les contaba entonces que los conocí a ellos en este Congreso Latinoamericano de Cultura Viva que se realizó del 20 al 25 de noviembre aquí en Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue uno de los lugares en donde se realizó esta feria de emprendimientos, en donde compartimos música, artesanías, poemas, capoeira, y ahí estaban los chicos, les hemos conocido, les hemos invitado al programa para que pues todo Quito se entere de que ya pueden utilizar unos zapatos, no van a dejar una huella de contaminación, una huella de basura a nuestro planeta. Para las personas que son veganas y vegetarianas también les viene muy bien, porque los veganos son personas muy conscientes que no utilizan ni correas de cuero, ni zapatos de cuero, ni todos aquellos productos que provengan de los animales. Entonces estos zapatos también les van a encantar, les van a hacer muy bien también para su salud. Bueno, yo en Colombia utilizaba era algo que llamamos las cotizas, que también son hechas de fique, y al caminar con esta fibra natural, nuestros pies van, digamos, como recibiendo una caricia, porque es una fibra natural que para nuestra circulación, que para todo lo que son nuestros músculos y esas terminaciones nerviosas, hace que nuestros pies sean como relajados, ¿no?, al caminar. En cambio, caminar sobre polietileno, caminar sobre cuero, como pasa constantemente, pues hace que nos cansemos, que el juanete salga, que estemos, bueno, luego con problemas de vena varice, de circulación mala. Entonces les cuento todo esto también por el componente de salud, ¿sí? Porque lo que pisamos también sobre lo que caminamos y los pies que nos llevan para todo lado, debemos también pues ser conscientes de qué le estamos colocando a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué otras preguntas tenemos, chicas, chicos? Los chicos pronto se nos van de Ecuador, también van a dejar algunos zapatos, entonces también preguntémosles de pronto dónde los vamos a poder conseguir, o que también si tienen un fanpage. Entonces, todo lo que queramos, aprovechemos hoy que están aquí porque la semana entrante ya no estarán con nosotros y nosotras. John Jairo, me parece muy innovador el emprendimiento que ustedes tienen para hacer algo por nuestro planeta, y sobre todo lo de la inclusión social es algo que tenemos que seguir apoyando. Una pregunta para Jefferson, quisiera que nos hables un poquito sobre los modelos, sobre los estilos que tienen de los zapatos para niños, mujeres, hombres. Sí, muchas gracias. Igual tenemos todas las categorías, todos los gustos, también todas las tallas, igual desde niños hasta adultos. ¿Alguna página donde te podamos ver los diseños o donde podamos contactarlos? Sí, ecocalche.com. Más despacio y más duro para que nos oigan nuestros compañeros y se lo graben bien. ecocalcer.com. Y por supuesto también con esto de los diseños, ¿puedes decirnos si tienen en varios colores o qué colores nomás tienes para hombres, mujeres, y cómo nace esto de los colores o cómo se hace a partir de la fibra? Todo el tema en los pigmentos vegetales lo hacemos sin cromo. Todo simplemente fue como devolvernos y ser conscientes, utilizar la ética. Entonces nada de los pigmentos que nosotros utilizamos van al agua. Todos son técnicas de teñido hindú, se llama tie-dye, y donde se utilizan tres cubetas. Por ejemplo, el tono verde lo sacamos de la clorofila, el naranja lo sacamos del caroteno de la zanahoria, el café lo sacamos de los tallos, los tonos grises y negros los sacamos del carbón. Y el tema no es complicado, somos ingenieros químicos, pero nos tocó devolvernos para poderlo hacer ético. Simplemente es coger el puñado de hojas verdes, ponerlo a cocinar, y en el momento el tono, cuando queramos el tono, pues más calor, más intensidad en las hojas, se utiliza un producto que se llama álcali y un fijador, y ya tenemos pigmentos vegetales. ¿Esto en todas las fibras o en la cabuya en sí? No, esto es para todas las fibras. Es la forma ética de pensar que podemos tinturar cualquier fibra vegetal. Bueno, chicos, y ustedes ya se regresan a Colombia la próxima semana. Cuando ustedes vayan, ¿dónde vamos a poder encontrar sus zapatos aquí en el Ecuador? Acá en Ecuador, nuestros distribuidores son Huellas Amin, y también tenemos una compañera que queda encargada a través de las redes sociales Ecocalcer. Se pueden comunicar, ella también va a quedar con la administración del perfil, y para que todas las personas acá en Ecuador puedan obtener sus zapatos. En la página ecocalcer.com, en el link del calzado, uno le da la foto y aparece a mano derecha las tonalidades de las telas en las que se puede obtener. Aparte de realizar zapatos, ¿qué más han hecho? Bueno, en estos momentos en la página también aparecen gorros y aparecen bolsos con las fibras naturales. Y desde el grupo de investigación estamos buscando generar biomateriales para construcción a través de esta fibra. Bueno, genial, chicas, por esta entrevista, genial, chicos, por hacer este emprendimiento. Me parece que es muy innovador, tiene mucho futuro, porque las personas ya estamos poco a poco concientizándonos que el consumo debe ser de manera responsable y consciente, y que a nuestro cuerpo no le podemos colocar cualquier cosa, no podemos, ni siquiera en los cosméticos, ¿no?, utilizar esos cosméticos que sean testados en animales, porque estamos siendo cómplices de todo el maltrato animal. Entonces les agradezco bastante por haber estado en Megáfono Joven. Nuevamente repitamos el nombre del fanpage para que así las personas también le puedan escribir. Y recuerden, ellos van a estar esta semana o estos días aquí en Ecuador. Entonces, para que les puedan contactar por Facebook y puedan dejarles un par de zapatos o dos o tres, los que necesiten. Listo, nuestras redes sociales son Ecocalcer, nos encuentran como Ecocalcer, la página ecocalcer.com, y más que un producto es la materialización del cambio. Es que sí se puede hacer, sí podemos generar productos que sean limpios con el medio ambiente y vayan con un justo contrato laboral con las personas. Este llamado es porque cualquier tipo de calzado que nosotros tenemos puesto en estos momentos se demora 1000 años más o menos en descomponerse. En el proceso libera cromo. Y es un poco egoísta nosotros, nada más por utilizar calzado, generar este tipo de huellas de contaminación. con EcoCalcer. Es un producto que va justo, que nosotros lo que queremos es apuntarle a la inclusión social, y en el momento que se termina damos vida. Al mismo paso que nos vestimos, vestimos el medio ambiente. Chicas y chicas, bueno, ahora vamos con este spot sobre las fiestas de Quito. Quito, la carita de Dios. ¡Que viva Quito, mi chullas! Si eres quiteña o quiteño, muy bien sabes que las fiestas de Quito comenzaron y solo depende de nosotros vivirlas de la mejor manera. Recuerda, el alcohol solo destruye. Haz conciencia. Este es un mensaje del grupo Megáfono Joven. Sintonízanos en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días sábados de 7 a 8 de la mañana. Y no sabemos cuándo mismo nuestro alcalde Mauricio Rodas nos dará feriado para celebrar las fiestas de Quito como se deben. No se olviden que estamos a la espera. El señor alcalde ya solicitó que el 6 sea feriado, lo cual sería lógico porque habiendo tantas actividades, hasta el día martes debemos descansar el miércoles. Pero estamos a la espera de qué pasa en el plan oficial. Hasta el momento sabemos que el viernes 8 es el feriado. Chicos y chicas, una de las cosas que también caracteriza a las fiestas de Quito, pues es la música, ¿no? Estos pasillos, estos pasacalles. Una de las canciones son El Chuyita Quiteño, Mi Quito es un Edén de Maravillas, Lindo Quito de mi Vida y Las Bandas de Pueblo. Y las chivas, y como dirían... ¡Toquen trompudos! Quito es un Edén de Maravillas, poblado entre mil versos y canciones. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Parece una reina de leyendas, luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en Calavera. Que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en Calavera. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Parece una reina de leyendas, luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en Alameda. Que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en Alameda. La capital bajo tu cielo surgió mi tierra escondida. Bueno, y como mencionó nuestro compañero Pato, las famosas chivas a las cuales tú puedes alquilar entre varios compañeros para ir recorriendo todito Quito por la noche, ir bailando, ir celebrando y sí tomándose un poquito de tragos, pero no excediéndose. Con responsabilidad. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Y en nuestro segmento Curioseando. Claro que sí, Pao. El día de hoy tenemos a dos compañeras del Club de Yoga de la Risa de Quito. Sería la doctora Anneli Garay y Alicia Ceballos. Bienvenidas. Hola, buenos días. Un saludo a todos y todas. Soy la maestra de yoga de la risa de los clubes, de los tres clubes de la risa que hay en Quito. Bueno, en general, en el mundo hay muchísimos clubes y nosotros prácticamente somos los que practicamos toda la semana, en Tumbaco, es más, en Cumbayá, bajando de en el Parque Los Algarrobos, que queda bajando desde la Cervecería Nacional. Es un parque hermoso en donde nos reunimos todos los sábados, 4 de la tarde, y invitamos a todo el mundo a que venga a reír gratis y feliz. Bueno, Anelí y Alicia, cuéntenos de qué se trata este Club de Yoga de la Risa. En el Club de Yoga de la Risa practicamos el Yoga de la Risa. El Yoga de la Risa viene de la India y es una práctica donde aprovechamos de la risa como ejercicio. Es decir, que no dependemos de chistes o comedia, sino tenemos ejercicios donde nos miramos en los ojos, uno comienza a reír y nos contagiamos a todos para aprovechar la risa de carcajada y de sonrisa, las dos cosas. Y todo el mundo sabe que la risa es la mejor medicina del mundo, pero también tenemos que saber que la risa solo es la mejor medicina si reímos un mínimo de 10 minutos, y esto en la vida normal no es posible. Entonces necesitamos unas técnicas que aprendemos realmente en el Club de la Risa, cómo podemos reír también en la vida normal y reír de manera prolongada para que no sea solo unos 7 segundos. Si alguien cuenta un chiste, reímos normalmente unos 7 segundos, no es más. Y después viene el otro chiste y es una pausa de minutos hasta que termina el chiste y reímos otra vez unos segunditos. Para medicina, para que la risa sea medicina, eso no es suficiente. Para eso necesitamos los clubes de la risa. Y como lo dijo la Alicia, en todo el mundo hay más que 12.000 clubes de la risa. ¿Ya? La mayoría es en la India, pero también ahora hay en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Japón, en Asia, también en los países árabes hay. Entonces está creciendo y creciendo. ¿Y cuánto tiempo ya tiene este Club de la Risa aquí en Quito? Bueno, como yo dije antes, yo tenía algunos clubes, unos 3, entonces ya son más o menos 6 años, y seguimos con el club en Cumbayá, creo que es 2 años ahí. Qué interesante, Amelie y Alicia, esto que nos cuentan, ya que considero que la risa es una de las mejores cosas que podemos hacer las personas, ya que nos hace sentir mejor y nos hace de un día común un día más especial, ¿no? Sobre todo más que es reír con las personas que queremos, con las que compartimos momentos, y eso es muy bonito. Sí, así es. Hay estudios concretos muy científicos de la experiencia que es reír espontáneamente. El cerebro no distingue cuando es una risa fingida de una risa natural. Mientras estemos riendo, el cerebro funciona como que estamos felices totalmente. Además, el golpeteo por carcajada que hay en el estómago también estimula el funcionamiento de los órganos internos. ¿Y hace cuánto tiempo practican el yoga de la risa? 6 años. ¿Y qué les llevó a practicar esto? Bueno, Anelí es la maestra con la que vino con la inquietud acá y nos ha invitado a mucha gente. Unos hemos seguido constantes, otros no, pero quien aprovecha, aunque sea un sábado, queda prendado, queda feliz y tarde o temprano regresa. Hay invitación para todos. ¿Dónde practican el yoga de la risa? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, ahora lo más seguro es cada sábado a las 4 de la tarde en el Parque Los Algarrobos en Cumbayá. Eso queda en el ciclovía, en el Traquinián, entre Cumbayá y Tumbaco. Y es al lado de la Cervecería Nacional. ¿Tiene algo que ver el horario que sea en la tarde? ¿O quizás sea porque la risa es mejor hacer esa terapia en la tarde o en la mañana, o no importa? Tiene ambas cosas tienen sus ventajas. En la mañana tienes la ventaja cuando ríes, digamos, todavía en tu casa, antes de salir, tienes todo el día con tu sonrisa y vas a alegrar el día no solo para ti, sino para toda la gente que vas a encontrar en tu camino. En la tarde tienes la ventaja cuando ríes que también vas a dormir muy, muy bien, vas a ser muy relajada, la noche va a ser más relajada. Ok, Anneli, tengo entendido que no eres de acá de Ecuador, sino de Austria, me dijiste. Austria, sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿saliste de tu país ya haciendo esto? ¿Ya lo conocías o lo aprendiste en el camino? ¿Y cómo fue este proceso de aprendizaje? No, yo llegué al Ecuador ya hace 25 años y conocí el yoga de la risa aquí por internet. Por internet encontré al fundador de yoga de la risa, al doctor Madan Kataria. Él tenía un curso en México, ahí tomé el primer curso, después otro en Austria, después otro en la India. Me fui a la India también para visitar la Universidad de la Risa. Ahora hay una Universidad de la Risa, donde todos los maestros, las personas, los líderes también que están en la Risa, pueden llegar gratuito. Pueden estar alojados ahí y enseñan lo que ellos han aprendido en su camino con el yoga de la risa. Entonces, cada uno enseña lo que puede y los otros aprenden. Así funciona la Universidad de la Risa. Wow, interesante. En la India, sí. Y también hacemos muchas cosas, como por ejemplo nos vamos a los colegios. Hay un colegio que es de investigación, se puede decir, donde los niños tienen todos los días antes de que empieza el colegio, se reúnen y ríen juntos 10 minutos y después van a sus aulas a aprender. Y también tienen un aula solo para yoga de la risa. Y las maestras y los maestros ya están formados como líderes en yoga de la risa y lo hacen con los niños. Anneli, muy, muy interesante lo que tú nos comentas. Y dime, ¿cuál es tu experiencia después de practicar el yoga de la risa? ¿Cómo te sientes tú? Ha cambiado bastante en estos 6 años. Es por la risa, seguramente la salud mejora drásticamente. Yo he sido gorda también, ahora estoy no tan gorda, digamos. Y bueno, para la salud nunca he tenido, bueno, una vez en estos 6 años he tenido una gripe, una vez, por favor. ¿Qué más? Para la salud es esto, pero también es una forma de ejercicio espiritual, y si tú estás en un camino espiritual, eso te va a empujar bastante. Y como yo también trabajado con mucha gente, digamos, con ancianos, en los hospitales, con niños. Entonces, uno aprende también los problemas de otras personas. Son problemas, pero podemos superarlos. Hay una forma, la risa nos conecta y esa conexión es lo más importante. A propósito, Anneli, de lo que estabas diciendo de los colegios y los estudiantes, creo que a los chicos y chicas no les quedaría nada mal irse después de esa semana estresada, de muchos deberes, de tantos proyectos, informes, irse al Club de la Risa a divertirse un poquito, y creo que iniciar una nueva semana con el pie derecho, como sabemos decir aquí. Así es. Lo que pasa es que a veces mucha gente tiene un poquito de de miedo, se puede decir. Tiene miedo porque piensa, oh, eso debe ser algo muy ridículo que estamos haciendo aquí, ¿cómo me veo? Y tengo que comportarme como niño, eso es terrible. Pero no es así, sino estamos comenzando con aplauso, por ejemplo. El aplauso es importantísimo porque aquí tenemos unos puntos de acupresión. Si aplaudimos, si hacemos la rutina con aplauso, entonces es una rutina con que vas aprendiendo de reír, sonreír y después de carcajada. Al comienzo puede costar un poquito, pero normalmente no, porque si tú no quieres reír, no ríes, también está bien, pero te van a contagiar. Y la gente que ya está más experimentada, ¿sí? Te va a contagiar todavía más. Entonces el club es algo bueno también, porque aquí tenemos personas que ya vienen y ríen. Sí, tienen ahí el permiso de reír. Y también no es posible de hacer algo mal o algo no hay errores en eso. No es posible. Bueno, yo les quisiera proponer a las chicas, a los chicos que están aquí, hacer un ejercicio, y cojará a las personas que estén en casa, lo puedan hacer con nosotras, con nosotros, para que así se enteren de cómo es el yoga de la risa. No sé si quieras, Amelie, compartir un ejercicio con las chicas y con los chicos. Sí, con mucho gusto. Ahora creo que no vamos a hacer mucho con aplauso, un poquito nomás. Hagamos el aplauso, palma, palma, ya. Y lo que tienen que saber es, vamos a poner un ritmo y un canto, es así. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Muy bien. Y un movimiento, eso es lo último. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Fácil, ¿no? No es nada difícil. Ya. Y ahora vamos a hacer un ejercicio donde nos vamos a saludar. Y lo vamos a hacer de esa manera que ponemos las manos así como en la India cuando es el namaste. Y en vez de decir namaste, vamos a reír. Eso es todo, ¿ok? Y eso podemos hacer con la persona a la 1, 2, 3, vamos. Y inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Y ahora vamos a hablar con la otra persona al lado, pero sin hablar, con la risa. 1, 2, 3. Muy bien. Yeah. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Yeah. A veces el cerebro de nosotros está bien con sucio. Con black y no sé qué hay. Y pensamos ahora, en vez de limpiar con la seda dental los dientes, vamos a limpiar el cerebro con la seda mental, ¿ok? 1, 2, 3, vamos. Muy bien, muy bien. Yeah. Agradecemos a Nelly y a Alicia por haber venido y acompañarnos hoy en este programa. Me gustó mucho su club, lo que ustedes hacen para mejorar la vida de las personas. Y bueno, chicos y chicas, tenemos que ir allá a Cumbayá a las 4 de la tarde en el parque para irnos a divertir un poquito y a mejorar nuestro día. Recuerden que son los sábados, todos los sábados, 4 de la tarde, Parque Los Algarrobos, en Cumbayá, bajando de la Cervecería Nacional. Les esperamos, siempre estamos ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias por participar también en la risa un poquito. Ha sido un gusto. Y en nuestras queridas fiestas no nos olvidemos de disfrutar con los típicos canelazos, que yo sé que nos van a sentar muy bien en esa noche muy fría que de seguro va a estar. Pero cuéntame, ¿de qué está hecho el canelazo? El canelazo está hecho de canela, maracuyá y punta. Harta canela, y azúcar, y sobre todo, o panela. Y sobre todo es una bebida caliente para las noches frías de Quito, para estar abrigaditos y que no nos resfriemos, con responsabilidad. Porque sí, algunos lo prefieren solo el canelazo, pero otros ya se van con las puntas y eso ya les da un toque más rico de los canelazos. No nos olvidemos que justo como dijo Amy, la ventaja es que también ahora encontramos los canelazos sin trago y los canelazos con trago. Entonces, eso me parece. Y uno de los lugares típicos para ir a degustar de esta deliciosa bebida es La Ronda. Claro que sí, súper linda, además con todos sus talleres artesanales, entonces no solamente encontrarán lugares para rumbear, para tomar el canelazo, sino también para ver artesanías, para deleitar la vista, bueno, para también cantar. Entonces, bueno, que viva Quito, ¿no? Y que sean las fiestas ¡que de Quito! Viva. ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, chicas y chicos, yo espero este año sí gozarme las fiestas de Quito porque estoy aquí viviendo en el sur. Y voy a estar más cerca. Entonces, contémonos, ¿para dónde nos vamos? ¿En qué de las actividades les gusta estar más? Y así, pues, todas las chicas y chicos que escuchan Megáfono Joven podrán también acompañarnos. No se olviden que el 3 de diciembre a las 8:30 de la mañana seguimos con los coches de madera en la calle Mejía, ahí les esperamos. Chicos, yo voy a ir mañana al concierto de Juanes en el Parque de la Carolina. Bueno, los conciertos comienzan desde las 5 de la tarde, ya que también estará Pancho Terán, la Sonora Dinamita, entre otros. Yo voy a ir mañana al Quito Festival 2017 Cultural, Deporte y Recreación, que estará en el Parque Cumandá a partir de las 10 de la mañana. Y un poco más tarde estaremos en América Canta Quito, en la Tribuna del Sur, escuchando nuestra música nacional y en especial Proyecto Coraza. Y el 5 de diciembre a las 16 horas, obra de teatro La Serenata, así que no se la pierdan. Y no se olviden también a las 6 de la tarde en el Teatro Capitol, la obra de El Terrible Martínez. Esto nos va a traer mucha añoranza a los que ya somos viejos, porque es el eje del chulla quiteño, este individuo, este ciudadano quiteño, y ahí sí les voy a recomendar que vayan a verle. ¿Y qué significa chulla quiteño? Perdón. Tienes que irte a la obra de teatro. Lo que pasa es que el quiteño tiene la sal quiteña, y el chulla quiteño es el típico, no digamos vividor, pero es el conquistador, el galán, el que vive la vida de una forma muy, muy, ¿cómo llamar? Descomplicada, como libre, sin compromiso. Es un Quijote criollo, porque es la forma de ver el mundo con humor, etcétera. Y es algo que lo estamos perdiendo, los quiteños ya no tenemos la sal, ya no hay los piropos, y eso también rescatemos en estas fiestas. Bueno, desde que sean piropos respetuosos, lindos, no sean piropos sexistas ni piropos que nos hagan sentir mal a las mujeres o a los hombres. Hago esa pie de nota. Todos estos bailes, eventos que se realizan por las fiestas de Quito son una mezcla de los legados y las herencias ancestrales que nos han llevado a festejar a tan leal y noble ciudad como es la Carita de Dios. Claro que sí, ese es otro de los nombres con que se le conoce a Quito, la carita de Dios. Un Edén de maravillas. Wow, Quito, luz de América también. Y el corazón del mundo. Bueno, chicos y chicas, hasta acá llegó nuestro programa del día de hoy. Los espero el próximo sábado por acá por Megáfono Joven. Recuerden que les habló Alexandra Urdaneta y le envío saludos a nuestras compañeras que no pudieron asistir el día de hoy, pero con gusto las tendremos la próxima semana. Chicos, me despido. Vamos a seguir disfrutando de estas fiestas de Quito y un saludo para todos esos chuyas quiteños. Soy su amiga Paola Villa. Mi nombre es Amy Ramírez y este fue un programa más en Megáfono Joven. Me despido y nos vemos en el próximo segmento. Vamos a disfrutar a la carita de Dios como se merece. Un saludo para mi mamá, mi papá y mis hermanos. Bueno, chicos y chicas, fue un gusto. Soy Blas Rodríguez y mando un saludo especial a Natalie Silva, que es una compañera mía de mi anterior colegio que siempre me ha apoyado y lo considero una de mis mejores amigas. Amigos megafónicos, soy Pato Valencia y nos estamos viendo. Disfruten las fiestas, de eso sí, con responsabilidad, y aprovechenle al máximo este fin de semana. Y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y espero también disfrutar las fiestas con mucha responsabilidad entre amigos y amigas y conocer más de estas fiestas de Quito. Pero en realidad la institución era la iglesia y el Estado, trabajando.